Mamá, me enamoré del médico. Qué... Ya suena escándalo, ¿eh? Difícil, sí. Difícil. Es muy difícil. Tenemos que darte muchos consejos, oh joven borrega, que bien, escuchas este programa. Primero que nada, ¿realmente estás enamorada del médico o es solo lo que Freud llama una transferencia? Y bueno, o sea, ¿qué es una transferencia? Cuando uno compra un auto, tiene que hacer la transferencia. No, señor. No, y a eso se llama enamorarse del médico. Eso es el 08. Y el 08, claro. No, pero no tiene nada que ver. Los psicólogos cuando dicen 08, clavau que se enamoró del médico. Estoy atendiendo un 08, dice. Esto sucede muchas veces en las terapias. El paciente o la paciente se enamora del psicólogo porque lo empieza a idealizar, lo ve como un genio. Pero eso no será lo que creen los psicólogos. Porque a mí me lo dicen todos los psicólogos que yo conozco. Dicen, están todos enamorados de mí, están todos enamorados. Después yo le pregunto a la tipa, sale ahí con el gordo. No, no le dicen eso, señor. Aparte, el psicólogo cuenta con información sensible. Claro. Claro. Y hay una cosa muy importante, cuando la mujer habla, se alivia. Sí. Y puede hablar. Sí. Entonces eso la hace enamorar. Por eso puede hablar con nadie en la vida y habla con el psicólogo, él escucha todas las cosas. Entonces dice, si llegas a la conclusión de que realmente te gusta el tipo, sí, y crees que puede funcionar, entonces sí, adelante, ¿no? Pero también, primero, averigua si está soltero A. ¿Cómo soltero A? Acá dice soltero A. O soltera. Soltera. A. Barra A. Que no lleve anillo, no es claro indicativo de soltería. No, porque el cirujano no lleva anillo, porque si no... No lleve anillo porque por ahí se lo deja dentro del apéndice de alguno. Sí, con suerte. Claro. Yo, disculpen que no lleve anillos, sí, amada mía, pero... Y sí, no, claro. Con estas manos... Sí, tu trabajo. Tengo que estar prácticamente al pie del cañón. No me lo diga así. Bien. Sí. Dice, pero... Pregúntale al médico para saber si está casado. Pregunta disimulada. ¿Y cómo sería? Por ejemplo, ¿cómo se las aguanta tu mujer de que hagas guardias tarde? No, eso es. Ese tipo le pregunta, yo la verdad que no estoy casado, le contesta. Listo, vía libre. Ahí. Vía libre. En cambio, si le dice, mi mujer me tiene podrido, bueno. Entonces no. O, amo a mi mujer, etcétera, peor. Bueno, claro. Después, en ese caso, este es este consejo. Si te enamoras de un médico, lo primero que tienes que hacer es cambiar de doctor. ¿Pero cómo? Porque si te ama, no te puede atender. Bueno, eso es verdad, porque ya se involucra a nivel sentimental y no puede, si por ahí tiene que hacer una operación a corazón abierto. Sí, pues, a corazón abierto. Y no es lo mismo si está enamorado del paciente con él. Claro. Pero y le empieza a decir cosas mientras lo opera. No. Y hace así en la cara, dice. No. ¿Qué, quién es este paquete básculo nervioso? No le dice eso, no. Pero por ejemplo, si usted es la mujer, usted es una señora. Sí, sí, soy una señora, que no lo dudó en algún momento. No, está bien. Bueno. Pero digo, y es la esposa de un médico. Soy la... De un reconocido cardiólogo, por ejemplo. ¿Qué quiere decir reconocido? Que es destacado, que ganó premios Martín Fierro, todo. Sí, claro. Bueno, y se tiene que operar, tiene que curar a su mujer. ¿No la va a operar usted o le va a permitir que otro...? Lo ideal es que esté en el quirófano el marido, sí, supervisando... Pero que no... Pero que no meta la mano, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, dice, si te da vergüenza decirle que vas a cambiar de doctor, sí, decirle que te mudaste. Pero no le diga nada, si va a cambiar no vaya más y se terminó. Bueno, y no, pero va a ir, pero él como amante, no ya como paciente. Ah, entonces ya es ¿entiende? Una... Ya es una relación... Sí, igual claro. tengo entendido que está prohibido, ¿eh? Tener... ¿Está prohibido que andar con una? ¿Qué? No, que el médico ande con la paciente. ¿En dónde está prohibido? ¿Qué hace? ¿Para qué me hago médico? Estudié 20 años, ahora me lo viene a decir. Hay una cantidad de juramentos y cosas que se hacen. Para eso me hacía lechero. Sí. Era más o menos lo mismo y nadie... Creo que... ¿Pero dónde lo hice? Por seriedad profesional no puede. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hay un comité de ética. Sí, de ética médica, profesional, sí. No, no permite, no permite. No, pero una cosa es el juramento hipocrático. Ah, sí, sí. Que me parece, bueno, correcto. Sí, claro. Pero otra es... Apúrese. La relación sentimental de amor que usted pueda tener. Bueno, a usted no se enamora. No nos importa, señor. ¿Usted no se enamora? Porque sí, me enamoro, pero no de las pacientes que estoy operando, señor. Bueno. Menos así, para proponerle casamiento, para que sea efecto de la anestesia. Es una relación desigual. Si lo entienden de esta manera, lo entienden rapidísimo. El médico está más arriba que la paciente. Sí. Sabiduría. Porque, claro. ¿Cómo no va a pasar? Sí, un médico, no vas a comparar un médico con un ser humano. Pero ¿cómo que no? El médico no, está por encima de todos, él sabe todo. Yo veo un médico, enseguida me prosterno. Pero el médico... Y además, de alguna manera, también la paciente está a merced del médico. Claro. Haga de mí lo que quiera, doctor, le dice. Bien. Bueno. Dice, si quieres, ¿cómo se puede empezar, no es cierto?, a tratar de llamar la atención del médico. Por ejemplo, una nota de agradecimiento. El sí. tipo te operó y le mandaba, ay, doctor, gracias porque me operó de acá. Sí. Y en la nota le pone firmado fulana y le pone el número de teléfono. Ahora sí. O le manda, si no, una botella de vino y le sugiere beberla juntos. Bueno, señor, bueno, eso es un regalo. O le dice que tiene dos entradas para una obra de teatro. Señor. O si le presenta desnudo en el consultorio. Por favor. Señor. Ya que estamos, sí. ¿Qué vamos a andar perdiendo el tiempo? ¿Por qué no le manda un colchón de regalo también? ¿Y cuáles son las mejores especialidades para levantarse un médico? Y hay cierto isotipo de médico, estereotipo de médico. Sí, pero ¿qué es mejor? Por ejemplo... Y, por ejemplo, la que hay mucho contacto físico, tiene que ser. Alergista. Acá dice, por ¿alergista? Ejemplo, el cardiólogo. Cardiólogo. Seguramente tenga que auscultarte. Sí, claro. Si eres... usa ropa interior bonita, si eres una dama. Y si eres un... joven, que te enamoras de una doctora o de un doctor, o del cardiólogo. Atención a la camiseta interior y al tipo de calzoncillo que asoma. Sí. Pero si el corazón está más arriba. Que el calzoncillo asome. Sí. En el momento que te ponga el fonendoscopio, ¿qué es, doctor, el fonendoscopio? Porque a mí dice que usted me lo va a poner. ¿Debo interpretarlo como una amenaza o apenas como una advertencia? No, mire, son artículos, utensilios de uso profesional. ¿Utensilios? Ah, utensilios. Y entonces puedes preguntarle al médico, ¿cómo siente mi corazón? Ah. Y le puede decir, porque últimamente está herido. Mm. Y le hace de acá. No, ¿cómo le va a guiar a ese loco? ¿Sabe la especialidad, pero no es estrictamente médica, pero sí está emparentada a la medicina? Y de la cual se puede enamorar, es muy fácil enamorarse. ¿Cuál? Los radiólogos. ¿Los radiólogos? Porque hacen las radiografías. Qué raro. Pero esos son todos muy ásperos. Sí. Son los radiólogos. Bueno, ¿qué decís? No respire, no respire. Y si te olvidan de decir que podés volver a respirar. Después te llaman por teléfono. Sí, hablan de la Swiss Medical. Dice, ya puedo volver a respirar. Con ustedes son ásperos. Sí, a mí me tratan mal. Bueno, sí, usted, pero... Ni me miran. Pero una dama le dice, bueno, tiene que hacer una radiografía, le apoyan una placa, no, la acomodan porque... No, a ver, claro. Una pierna sí, la otra no, levanten. No. ¡Hay una grulla! Bueno, oftalmología. Esto puede ser porque el médico se acerca a 2 centímetros de tus ojos. Sí. Con luz tenue, ¿eh? Sí. ¿Y para qué? Para mirarte el globo ocular. ¿El globo ocular? Alguna de las dos cosas. No, ocular. Puedes cerrar los ojos y cuando te diga ábrelos, si no, no puedo ver tus ojos, tú le dices, pensé que me iba a besar, doctor. No, pero es medio un regalo. Va muy adelante, sí, por bueno. favor. Y este ramo de flores sí. para usted, doctor. No. Además, un beso oftalmológico. Sí, ¿qué tal? Implica la rigidez. Sí. Pere frente, porque vio que usted se apoya, no tiene... Ah, sí, tiene claro. como... Entonces le queda un beso casi... Sí, es muy difícil, ¿no? Unidireccional. Traumatología, se puede revisar las patas. En ese caso, que no se... Si te enamoras del traumatólogo y te vas a revisar los pies, que no se te vean callos. Sí. Bueno, y nada más. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estoy con un tema de enfermedad. Por eso vine. Está enferma, está enferma. Creo que es de traumatología, por todos los síntomas. ¿Por qué? ¿Qué síntomas? Ah, sí. Siento dolor en la columna, en la nuca. Y si podríamos llamar al traumatólogo. Pero si no se fracturó nada. El joven doctor Eusebio del Cerro, sí. Que es también actor. Pero me dijeron que pueden ser las cervicales. Y el doctor del Cerro tiene una mano. Por eso vine a la clínica. ¿Usted tendrá un pensamiento? Yo siento por momentos... ¿Un pensamiento? No, un pinzamiento, doctor. ¿Qué es un pinzamiento? Que le pinza a la columna. Ajá. Le hace un efecto pinza sobre la médula espinal, que está, vio que la columna vertebral está rellena de médula espinal. De porquería, sí. Usted no será el doctor del Cerro, ¿no? Así que por momentos siento un dolor terrible cuando me levanto a veces de la silla. Ajá. Porque vivo sola. ¿Qué tiene que ver? Doctor? Atiéndala, doctor del Cerro, atiéndala. Bueno, usted vive sola y... Sí, en un departamento de cuatro ambientes, ¿eh? Me lo regaló mi marido. Voy a hacer una consulta con mi compañero, con sí, mi sí, colega. Sí, no hay ningún problema, espero acá. ¿Doctor del Cerro? Sí, dígame, doctor Montaña. Está con usted. Esta mina está con usted. Nada más, punto. Bueno. Gracias. Así que bueno, como les contaba, es un semipiso en Barrio Norte y ya prácticamente al campo no voy. Trajo la escritura porque es lo que falta. Por estos dolores, todo lo... ¿Porque tiene un campo usted también? Sí, sí, sí, pero... ¿Doctor del Cerro? Sí, dígame, Montaña. Rica. Es una mujer de... Es una mujer rica. De la alcurnia. Nada más. Mi marido enviudó, así que... ¿Su marido enviudó? Ya nos había dicho que siempre dolía. Temí. Sí. Le dolía, pero ya venir muerta. Así que, bueno, hace dos años que... No le vamos a poder atender con la obra social, porque en ese sentido es inflexible la suite médica. Dice, muertos no. Era eso, no era un pensamiento. Y no sé si por nervios o estrés siento este tipo de dolores cuando me meto sola en la cama. Cuando se acuesta. ¿Por qué dice me meto sola en la cama? No me mejor decir me acuesto. Porque está con usted, doctor del Cerro. Bueno, mire, nosotros podríamos iniciar un tratamiento. Sí, sí, yo no tengo ningún problema. Es más, me puedo desplazar varios días a donde me digan. ¿Me permite un segundito? Voy a hablar con el doctor Montaña. Sí, sí, yo me quedo acá mirando los cuadros y los diplomas. Muy bien. Sí, del Cerro. No me gusta. Que las quiere todas también. No, no. Quiere que esté con usted, que sea rica, además que le guste. Es horrible. ¿Usted la vio bien? Un momentito, voy a ver. Sí. ¿Está cómoda? Sí, muy, muy cómoda y... Enseguida volvemos, ¿eh? Permiso. Sí. ¿A dónde va? ¿Me quedo acá? Sí, sí, por favor. Sí, puede ser tranquila, ¿eh? Sí, sí. Permiso. Permiso. Es horrible. Y bueno, no le dijo. Lo que había pensado es primero empezar con la columna y después lo que es todo un refresh de cirugías. Pero un refresh hay que... Un viento polar ártico. Es una refrescadita. Yo no sé, doctor. Bueno, no es mi especialidad la cirugía estética. Pero aquí no sé usted si el doctor Montaña la puede atender a... ¿Qué hace? No estoy. No, pero ¿cómo? Doctor, hicimos un juramento hipocrático. ¿No? Bueno, ¿cuál de los dos doctores me va a atender? Mire, ¿por qué no va a ver al radiólogo? Que le haga... Tiene que hacer unas placas. El doctor Salomón. Sí. Vaya con el doctor Salomón, que le va a indicar qué placas hacer, de lo que le duele, usted le dice, todo. Las escrituras del campo déjela aquí. Vaya, vaya, el doctor Salomón está siempre bien dispuesto. Me gustaría entregarle una nota en agradecimiento con mi teléfono. Por... ¿A mí o al doctor Salomón? A ustedes, por cómo me trataron. Vaya, vaya, atiéndase con el doctor Salomón, está de turno las 24 horas del día. Sí. Fue Boy Scout el doctor Salomón en una época. Me voy retirando, me pongo el tapado. Cierra la puerta. Oh. Bueno, se fue. Menos mal que está Salomone, que... Salomone atiende todo. Ah, atiende todo. Él sí, tiene eso, sí, nada. Atiende las 24 horas. Por suerte... ¿Quién es? Soy yo, Mónica. El doctor Salomone me dijo que lo vuelva a ver a ustedes. ¿Ya terminó de atenderla? Sí, sí, me dijo que el caso no era para él, así que volví. Mire que para que Salomone rechace un caso. Debe ser. Entonces vamos a verlo a Misuraca. ¿Pero Misuraca no está con licencia o está...? Está cubriendo sí. A otro médico. Ah, ¿Misuraca está haciendo suplencia? Sí. Vamos a enviársela a Misuraca. Misuraca... No sabe lo que es Misuraca. Sí, sabe lo que es el doctor. Sacó muchos premios. Si me va a aliviar los dolores. Ella misma bobó. Es esa puerta. Esa puerta. Listo. Pasa por ahí. Les dejo una nota de agradecimiento con mi mail. Gracias, Mónica. Misuraca va a tratar de obtener regalos, pero algo va a hacer Misuraca. Y sí, por lo menos. Sí, sí. Le dice. Sí, no, me dijo que él no me podía atender, así que... Pero qué raro, esta clínica cuesta que los médicos atiendan a los pacientes. Así que bueno, no le va a quedar otra alternativa que atenderme. Bueno, lo lamento. No, escúcheme. Usted sabe... Pase a su propio... No. Voy a quedar acá cuidando la puerta por cualquier cosa. Pero ¿qué vas a cuidar? Veo cómo es la gente y su maledicencia. Bueno, mire... Enciérrese, no hable más. La atiendo un momento. Sí, doctor del Cerro. Usted quédese aquí por las dudas, ¿no? Sí, yo me quedo por cualquier grito que usted pegue. ¿Me quedo en agua? Cierre la puerta, que no quiero escuchar lo que pasa. Usted quédese acá. Yo me quedo acá. Ay. Ay, del cerro. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué hago dentro? Parece como si alguien estuviera... Yo golpeo. ¡Tractor del Cerro! No hay nadie. Yo sé nada. Tengo miedo. Tengo miedo de que haya ocurrido algo. No sé. Creo que... Debería entrar, pero quién sabe. Voy a golpear de nuevo. El doctor del Cerro. Mónica. Venga, doctor. El doctor del Cerro acerruchó la puerta y se fue. Quedé sola. ¿Qué hace usted con la ropa del doctor del Cerro? ¿Qué hace con el coso ese colgando? Me refiero al... Sí. Es el estetoscopio. Y aquí estoy. ¿La atendió el doctor del Cerro? ¿Dónde está él? Sí, fue corriendo, agarró un serrucho y rompió la puerta y se fue. Y, bueno, ¿ha sido atendida a su satisfacción? No, todavía tengo un montón de dolores. Usted dice que el doctor del Cerro salió corriendo, ¿no? Sí. Y... ¿Usted quiere que yo la atienda ahora? Sí, por supuesto. Le voy a decir una sola palabra. ¿Me voy atrás del biombo a cambiarme? No hace falta. Pausa.